Primavera y los jóvenes lo saben, una fecha que realmente inunda la laguna, dicho sea de paso, ¿no? La laguna Don Tomás se llena de juventud a pleno que deciden celebrar su día, ¿no? No solamente el día de la primavera, sino también el día del estudiante, ¿no? Desde la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa hicieron una apuesta muy fuerte con shows realmente a la medida para poder disfrutar realmente de una tarde maravillosa. ¿Y quién va a estar ahí coronando también un poco esta tarde de primavera? El reconocido freestyler Dozer, ¿sí? Que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola, Dozer, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Cómo está? Gracias por esta oportunidad. No, por favor, nosotros estamos encendidos, estamos prendidas a fuegos acá porque no vamos a poder estar ahí en la laguna viendo todos los espectáculos que se van a dar ahí. Y por supuesto, ansiosas por la presentación que vas a hacer acá en Santa Rosa. Bueno, muchas gracias. La verdad que siempre que tuve la oportunidad de venir a Santa Rosa me encontré con gente tan linda, tan amable y siempre... tan atentos a todo este movimiento que se está generando y feliz de poder volver a Santa Rosa. Un movimiento que vos decís que realmente también está en el podio, digamos, donde realmente se ha hecho cada vez, tiene muchos representantes, enhorabuena, y un gran semillero. Sí, la verdad que sí. Todo lo que es Latinoamérica, es como el rap en Argentina creció un montón, no solo en lo que es en el ámbito de batalla, sino que también en el ámbito artístico, ¿no? Se hizo mucha gente que ve exponentes, como los que vemos que se salen al mundo, que son muy pedidos, y la verdad que tenemos, como vos dijiste, una cuna donde hay mucho que sacar y todavía hay mucha gente que tiene que salir. ¿Desde cuándo empezaste o cómo iniciaste en el freestyle? Bueno, arrancamos junto con mi hermano cuando éramos chicos, 14 años en ese momento, escuchando Vico C, un artista dominicano, padre del rap hispano, le dicen, y empezamos escuchando su música y entramos un poquito en lo que es el mundo del freestyle, para improvisar y demás. Empezamos en una plaza con amigos, se fueron sumando, entramos en el mundo de la batalla, pero sí, arrancó cuando tenía 14 años, hoy ya tengo 29, así que ya es bastante, ¿no? Bueno, vos te caracterizás realmente por tener una calidad humana muy linda y realmente venís de cantar en trenes y de ahí a viajar por todos lados. ¿Cómo vivís eso? Bueno, la verdad que justo hablábamos con mi hermano sobre eso y hoy sentados en el almuerzo conversábamos. Qué increíble. Y justo un poquito de este mensaje queríamos transmitirle a la juventud en este día de la primavera, que no se limiten a soñar, a creer, porque nada es imposible, porque nosotros empezamos rapeando en unos trenes complicadísimos, donde había mucha oposición, no solo de quizás de gente que quizás no le gustaba mucho porque iba a trabajar, ¿no? Muchos lugares nos encontramos contras, pero la verdad que fuimos muy perseverantes, siempre nos enfocamos y hoy por hoy ver que a mí me decían el de los granitos cuando competía, Y ver que ahora, después de tanto tiempo, la verdad que la sociedad, todo lo que es el gobierno, la municipalidad, le estén dando importancia a esta parte de la juventud, a mí me llena el corazón y creo que por eso estamos acá con mucho ánimo de poder compartir este mensaje, que si este morochito, entre comillas, como no me decían cuando arrancaba, pudo, ¿por qué vos no? Y vos te imaginas, digo, en ese momento, rapeando en los trenes, ¿vos te imaginabas llegar hasta donde estás hoy o en ese momento no tomabas conciencia? La verdad que no te voy a mentir, había momentos en los que pensaba que ya tenía que colgar los guantes. Hubo momentos en los que tuve entrevistas de trabajo para otra cosa totalmente distinta a lo que hoy por hoy hago, y hubieron momentos en los que dije, no, ya no se puede, ya es imposible. Y hubieron momentos en los que decidí a seguir adelante y creer, y creo que, bueno, no puedo evitar darle crédito a Dios, porque si no hubiese sido por él, no hubiese seguido enfocado en esto. A mi esposa, que me estuvo conmigo antes de ser campeón, y bueno, y eso, la verdad que no hubiese sido posible sin estas personas que tanto me apoyaron. Entonces, no es todo mérito mío, pero sí, reconozco que hubieron momentos en los que creía que sí y momentos en los que creía que hasta acá llegué. Doser, ¿y cómo es tu presente hoy? ¿Cómo es la agenda de Doser en este 2022? ¿Cómo pensás culminar este año? Bueno, buena pregunta. Nosotros nos describimos como que estamos hoy por hoy viviendo del maná del cielo, le decimos nosotros, porque creemos que muchas de las cosas que están pasando, la verdad, nos siguen sorprendiendo. Uh-huh. Nosotros venimos de una gira ahí en Paraguay el fin de semana, y es impresionante que hasta allá haya llegado la música. La música que hacemos, la música que nuestro arte, digamos, llegó hasta allá. Ahora nos están llamando mucho de México, y si Dios quiere y se da todo, hemos pospuesto el viaje a México, pero si Dios quiere, terminaremos el año en México. Mucha gente que nos espera allá, y en una de las cosas que me propongo es competir en México. Ya competí acá en Argentina, tuve la posibilidad de campeonar la Red Bull, que es la batalla más icónica para los raperos, y hoy por hoy me proyecto a competir allá en México, que es donde están uno de los mayores exponentes del freestyle, ¿no? Como Asesino, un montón de otros que la verdad que son muy influyentes para mí, que los admiro, que los quiero un montón. Así que por allá me están esperando, y por ahora una de mis metas es a fin de año arrancar en México y ver qué pasa, Dios mediante. ¿Cómo son? Hablabas ahí de las batallas de Red Bull. ¿Hay buena onda ahí fuera, antes, no, abajo del escenario, no? Porque arriba veo que se dan ahí con frases, se dan con todo, pero abajo, ¿hay buena onda? ¿Hay vínculo después de esto de esta competencia, ¿no? Claro, van a otras, o se presentan en otros lados y se van haciendo, digamos, las conexiones. Buena pregunta, muy buena pregunta que haces, porque cambiaron los tiempos. Antes, te voy a decir dos cosas. Por ejemplo, ahora no, todo bien. Ahora, mucho de lo que ves arriba, para algunos, lamentablemente, es un show, un circo que arman como para generar, ¿cómo se llama? Expectativa en la gente. La gente dice, uy, mira, fíjate que este se tiene pica con este. Y entonces, como que hay todo un medio que una novela. Pero la posta es que no, hay buena onda, o por lo menos yo de mi parte siempre trato de que lo que se ve ahí arriba quede ahí arriba, nunca llevarme algo a mi casa, porque sé que son personas que están luchando por un sueño como yo. Sé que mi batalla no es contra una persona, sino contra quizás alguna idea que tenga esa persona, o algo que plantee de mí, algo que no sé. Entonces trato de no hacerlo personal, y claro, Creo que todos lo hacen así, porque si no, no podrían estar, no sería saludable. Así que, pero antes no, antes era mucho más picante. Antes era cuando no había tanta cámara, por decirlo de una forma, eran batallas de zonas, eran zona norte contra zona sur, iban los grafiteros contra los grafiteros, los raperos contra los raperos, y así se probaban quién era la mejor zona, digamos. Entonces, como que medio que cambió todo, pero bueno, me gusta. Estaba buena la esencia de antes, pero sin perder lo que ahora hay, que es mucho respeto, mucho cariño por el trabajo del prójimo. Y hoy, como referente, hoy mencionabas referentes ahí en México. ¿Cuál es tu referente, digamos, que vos decís, a esto quiero llegar? ¿Cómo? Perdón, lo último no entendí. El referente, digamos, que o la persona que más admirás dentro del género. Mira, en sí, en la materia de música, de rap, de rapero, en su carrera, como te dije al principio, digo sí, porque quizás no fue un batallador, pero sí sabemos que es un una persona súper influyente que le puso zapatillas al género urbano en habla hispana. Después, en lo que es batalla, te puedo decir que me gusta mucho Asesino, porque al margen de que tiene un gran poder de vocabulario, es un tipo que tiene mucha presencia escénica, se impone, cuando llega él hay mucho respeto, la verdad que lo admiro, por eso es uno de mis grandes objetivos salir a México, a probarme contra él. Pero creo que admiro mucho a Asesino. Otros más, ¿no? Pero yo creo que si tengo que agarrar algo, a uno más completo, lo agarraría. Doser, bueno, contanos en la presentación de hoy en La Laguna, ¿a qué hora vas a estar presentándote y, bueno, cómo te preparás? Bueno, hoy, según el programa, nosotros estamos a las 5:30. Puede que se atrase un poquito, como bueno, la mayoría que conoce estos eventos sabe que suele atrasarse un poco, pero no más de las 6:00 p.m, creo, vamos a estar a esa hora. Y me preparo, bueno, como siempre, mucho freestyle, que es improvisar, tratar de despejar mi mente, enfocarme en esto, porque gracias a Dios hay muchos eventos que se están dando. De hecho, este fin de semana también andamos a full. Bueno, como ya te dije, vinimos de Paraguay, apenas llegamos nos vinimos para acá. Así que lo que siempre trato es de enfocarme donde estoy, de la gente, del cariño, de cómo ellos reciben, de que mucha gente deja de hacer cosas para recibirnos, y para mí eso es súper importante. Entonces trato de enfocarme en el esfuerzo que hay detrás de todo esto, lo que está haciendo la Municipalidad de Santa Rosa. Ustedes, la verdad que toda la gente que se dispuso a recibirme, a atenderme y todo esto, la verdad que trato de enfocarme y darles el tiempo de mayor calidad para cada uno, ¿no? Y bueno, en el escenario darle eso, que me conozcan más como persona que como artista, que sepan que no me vean como alguien así lejos, inalcanzable, sino como alguien con el que se puede hablar, tomar algo tranquilo. Qué lindo, qué lindo. Doser, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado ahí de previa al show. Mucha mer para esta tarde. Muchas gracias, en serio. La verdad que, como te dije recién, valoro un montón lo que están haciendo. Gracias a ustedes, a todos, porque la verdad que siempre que vengo acá, me atienden como un hermano más, y eso es único. Así que gracias, muchas gracias, y bueno, estoy acá para servirle. Abrazo enorme. Abrazo, chao, chao.